Si Dios al que se arrepiente no le niega su perdón y oye con bondad su ruego, ¿quién hizo juez a la gente que con tan mal corazón marca para siempre a fuego? Aquella mujer ya vieja me abrió la puerta a su historia y anduvimos de la mano la senda de su memoria y decía tristemente: yo fui mujer de bandera, un velero sin un puerto, besana sin cementera. Pero un día en el rocío, al verla lloré de pena y ella me dejó acercarme igual que a la Magdalena. Si he purgado mi desvarío, si ya dejé aquella vida, ¿por qué me condenan siempre? ¿Por qué la gente no olvida? Mala me dicen los hombres cuando pasan a mi lado y me tiran su desprecio manos sucias de pecado. Mala me han dicho mujeres que tienen más de una llave y ellas presumen de buenas mientras que nadie lo sabe. Y la mocita comenta lo que todos saben de sobra, que me entregué por dinero. Ella es decente y no cobra. Y me mata lentamente este dolor que me cala, y al cabo de tantos años me siguen diciendo mala. Si Dios al que se arrepiente no le niega su perdón y oye con bondad su ruego, ¿quién hizo juez a la gente que con tan mal corazón marca para siempre a fuego?